vamos a bailar. Este ritmo que fenomenal. Vamos todos con los biochips, de seguro que te va a gustar. Esta canción es para ti. Engañas a los hombres con mentira mentirosa. Dices te quiero, dices te amo, luego te burlas sin hacer ningún reparo. Vamos ahí.